Pues a continuación vamos a abrir la parte de comentarios, preguntas. Y quiero comenzar dándole la palabra a los comuneros de San Juan Copala. Pero, bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Sí? Le vamos a dar. Sí. Bueno, pues, buenas tardes. Bueno, pues, buenas tardes, qué brillante exposición han hecho todos los compañeros de acá, de Oaxaca, de otros ponentes. Solo me queda decir que en otros dos miércoles anteriores tuve igual la participación en la ENA y también en el local de Situán. Según pues como conocemos a los compas de la CRAC PC, son nuestros compas, son nuestros aliados, y pues pues hay una situación aquí evidentemente, ¿no? Y pues ante el éxito pues logrado por los compañeros de la CRAC en su ejercer de la policía comunitaria durante más de 16 años, con este nuevo hecho del resurgimiento de grupos de autodefensa o de otros grupos que se hacen llamar CRAC, policía comunitaria, entre otras denominaciones, me parece que tiene que ver finalmente pues con lo que ha pasado con Copala, ¿no? Lo que se avecina finalmente es posiblemente la neutralización de esta policía comunitaria o el desmantelamiento de las policías comunitarias en Guerrero. En ese sentido pues saludamos pues la lucha de los compas de la policía comunitaria de Guerrero, y pues en nombre de los compañeros desplazados del municipio autónomo de San Juan Copala, pues los hermanos fueron desalojados a mediados de septiembre de 2010, después de más de nueve meses de resistir en esta población bastión, capital principal de la zona Tiquibaja, asediado por los dos grupos paramilitares de MUD y Lubizol. Finalmente lo que pasó ahí es primeramente pues el acorralamiento, la bloqueo con armas de fuego, donde se impidió la entrada y salida de todo tipo de personas solidarias, derechos humanos, entre otros. Principalmente pues se impidió pues también la entrada de alimentos, también esa población les cortaron todos los servicios de luz, de agua, teléfono, incluyendo el libre tránsito. Finalmente a mediados de septiembre de 2010 pues estas organizaciones al servicio del gobierno del estado de Oaxaca en aquel entonces, Ulises, pues esta población cae en manos de estos grupos paramilitares. En ese sentido, pues saludamos las luchas y pues no nos queda otra más que estar al pendiente y apoyar a los comunes en lo que se pueda. Gracias, compañeros. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentario? A propósito de la balanza que planteaba Alma, el último mes ha sido muy notorio que el tema del a propósito del tema de la policía comunitaria, hay un debate nacional que cada vez es más intenso en torno a las formas de gobierno. Prácticamente es sorprendente que de repente las declaraciones de la Comisión de Derechos Humanos o de organizaciones empresariales tan virulentas en contra de las formas de gobierno que hasta ahorita no se habían preocupado en 17 años, ¿no? Pero de repente están replanteándose que efectivamente hay un problema de seguridad en muchísimos municipios y que, bueno, no hay forma de resolverlo, pero que no es legítima la organización de las propias comunidades. Y no sé si al respecto ustedes, en la perspectiva nacional, estén pensando algunas consignas o algunas líneas justamente en este debate que se está dando. O sea, comprendemos que es muy agobiante el debate en el mismo Guerrero, pero ya este debate está pasando a ser un debate nacional y sobre eso pues hay que ir posicionándose. No sé si ustedes tengan alguna propuesta o alguna reflexión al respecto. ¿Les parece si hacemos una ronda de 3 participaciones y después les damos la palabra a los invitados? ¿Sí? ¿Qué más quiere? ¿Sí? Bueno, pues, bueno, quisiera como un poco decir que esta es la tercera mesa de un ciclo de conferencias que algunos alumnos de la ENA y agregados hicimos respecto a los problemas y conflictos sociopolíticos en las comunidades indígenas, específicamente para visualizar e invitar a la caravana de observación que vamos a realizar al pueblo de los Xochitlán del 3 al 7 de abril de este año. Entonces, bueno, lo que veíamos en las conferencias pasadas era también ver cómo pareciera que esta lógica no capitalista que se sale del Estado también se mantiene contra el Estado, no solo porque los compañeros están creando otras formas de impartir justicia y de organización que escapan a todas estas formas capitalistas, hegemónicas, etcétera, sino porque también el Estado mismo se coloca como su enemigo, ¿no? El Estado mismo es el que intenta como exterminarlos, criminalizarlos, encerrarlos, etcétera, ¿no? Entonces, no, lo que veíamos un poco era cómo podría como crear, bueno, no solamente estar como pensando en que hay otras formas de hacer justicia, sino que hay que estas se pueden expandir también, ¿no? Y bueno, yo pensaba un poco cómo podríamos hacerlas en ámbitos urbanos, ¿no? Donde, bueno, pareciera que esto está como, ya estamos como tan atosigados de toda esta lógica del derecho, del ser bien, del bien común, etcétera, ¿no? Pero no llevamos a cabo propuestas como en nuestra vida diaria colectiva de algunas otras formas u otras, como otras lógicas de hacer la justicia. Entonces, bueno, eso por una parte. Y a mí no me queda muy claro cómo la policía comunitaria utiliza o no utiliza el término de autodefensa, que es como, según mi interpretación, sería como algo que está inmerso dentro de este sistema, pero que ahora como que lo utilizan para distinguirse de los otros grupos, ¿no?, que han surgido y que no son parte de la CRAC, sino que son claramente grupos de autodefensa. Entonces, esa es una pregunta. Buenas tardes. Yo llegué tarde, como ya, pero vine porque el sistema que tenemos, pues, en México, que es algo muy bonito, nuestras autoridades, entonces nos trata de confundir. Por un lado, las autodefensas, generalmente cuando se habla de autodefensa, se habla de paramilitarismo. Entonces, en ese sentido, el término está cabrón, desde ahí, ¿verdad?, por la manera en que lo maneja el sistema. Pero a lo que vengo es de que los derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, maneja en forma generalizada, sin distinguir a ningún grupo, como grupos de paramilitares y de que quieren tomar la justicia por su propia mano, ¿verdad? Eso me llama la atención bastante porque la gente en verdad está muy confundida. Pongamos, nosotros fuimos a una brigada médica hace poco y pasamos por una comunidad que se llama Tepec o algo así por decirlo. Ya vimos otras brigadas anteriormente y la gente que participa allí en la policía comunitaria son gente del mismo pueblo que la hemos conocido a través del tiempo y que lo más seguro es que no tenga ninguna relación con ningún paramilitarismo ni nada por el estilo, sino que verdaderamente son gente de la población, por lo menos en esa población que yo conozco. Es así. Y sin embargo, en ese lugar, la gente que participa en la policía comunitaria, en algunas zonas, está muy agresivos. Se paran en el cerco y piden identificación, como sucede también allá cuando vamos a la selva La Candona, no nos piden identificación, pero cuando trabajamos para el gobierno, si nos piden, pongamos tu credencial de chofer. ¿Podría usar el micrófono? Es que estamos transmitiendo por internet si no nos escucha. Disculpe, sí. Okay. Es que no sabía. Entonces sí, a variar, ¿verdad? Entonces vemos pues de que de alguna manera hay una confusión y yo hubiera querido venir más temprano precisamente para hacer esta pregunta, pero creo que llegamos a la hora buena. Sí, y como les decía, en la comunidad también de allá de la selva de La Candona nos piden identificación. Es una, para mí es una soberana mamada, ¿no? Como allá también nos piden identificación. Porque finalmente, si yo trabajo para el gobierno y me piden una cartilla, pues llevo la cartilla. Si me dicen que es una cartilla de esto, pues la hago y también, ¿no? Entonces, y sin embargo, esa vez al maestro lo agredieron porque no teníamos identificación ahí en uno de los retenes que tenía la policía comunitaria. Entonces, son dudas que surgen y que precisamente la gente que conoce que nosotros estamos de alguna manera en el movimiento, y a veces que me preguntan a mis pacientes, órale güey, ¿y esto? No, pues no sé qué contestar, ¿no? Y entonces por eso vine y pregunto, porque en un momento dado, si hay grupos realmente de la policía comunitaria que están trabajando para el paramilitarismo, bueno, hacer todo un desglose de la gente que no está para que se pueda informar debidamente, creo yo, para que quitemos esa confusión. Porque para mí, pongamos la Comisión de Derechos Humanos, como todas las comisiones de derechos humanos que surgen, sobre todo en el periodo del presidente, ¿cómo se llama? Carter, y que ahora anda muy amoroso dando conferencias chingonas. Carter hace los derechos humanos precisamente para romperle la madre al bloque socialista que había en aquel entonces. Y entonces los que rompían los derechos humanos en aquel entonces era la Unión Soviética, Cuba, China y todo, y Nicaragua era una guerrera. Sí, Argentina era otro, Chile, puta, ya ni se me cuenta, ¿no? Entonces, y ahora me da la impresión que la Comisión Nacional de Derechos Humanos le está haciendo caldo gordo al igual que yo, al Estado. Sí, es todo. Muchas gracias. ¿Les parece si les damos la palabra o seguimos con participaciones? Yo creo que les damos la palabra a los invitados de la CAC para que contesten. ¿Sí? A ver si entendí bien las preguntas, como si tenemos una propuesta de promover el modelo o el esquema de seguridad o de policía comunitaria a nivel nacional, por lo que está ocurriendo, también por la... ¿No es así? No, o sea, no es promoverlo, sino cómo creen que se puede a nivel nacional discutir o plantear la postura de ustedes de manera correcta. No puede generalizarse algo que es como Cherán. O sea, cada experiencia tiene su propia lógica, ¿no? Sino si están pensando alguna campaña para también a nivel nacional dar. Bueno, claro que nos interesa, ¿no? Y ahí les pedimos el apoyo, por eso venimos a estos espacios. Porque realmente nosotros no tenemos una estructura que dé para eso, pues. A Luchas nos da tiempo de estar informando a nuestros pueblos. Tenemos un sistema de comunicación comunitaria que pues, está atendiendo radios. Tenemos una página de internet que estamos con muchos esfuerzos construyendo. no tenemos esa capacidad. Claro que lo importante aquí es ver que es la participación ciudadana lo que puede cambiar las cosas en este país. No solo en seguridad, sino en todos los aspectos que se construyen, los que se están construyendo, alternativas, ¿no? Y puede funcionar el modelo nuestro, cualquier otro modelo en el que se discuta, en el que la gente discuta lo que está pasando y lo que puede hacer para resolver esos problemas, ¿no? Creo que si el Estado o cualquier tipo de gobierno, sea del partido, del corte que fuera, promoviera la participación de los pueblos en la discusión de sus problemas, pues otro gallo nos cantara, ¿no? Creo que esa es la aportación de los pueblos originarios. ¿Por qué ocurre esto? Y tiene que ver con la pregunta que hacía la compañera. En los pueblos originarios existe más todavía la capacidad de discutir los problemas en colectivo. Por eso somos comunitarios, pues. Lo comunitario es lo contrario al capitalismo, al neoliberalismo, donde todo se individualiza. ¿Por qué en la ciudad, en los medios urbanos, no hay posibilidad tanto de construir procesos de construcción? Porque aquí todos nos rascamos con nuestras propias uñas. O sea, si se está muriendo tu vecino, tú ni te enteras. Te enteras hasta la semana cuando ya apesta, pues, ¿no? Y entonces, aquí, ¿cómo podemos hacer para fortalecer un proceso de integración, de organización? Pues recuperando la comunidad. En lo urbano se puede hacer comunidad, en la universidad se puede hacer comunidad, en nuestro barrio, en nuestra familia, en nuestra cuadra. Necesitamos recuperar lo colectivo, la discusión de los problemas que nos aquejan de manera común. Yo creo que ese esquema en el que los pueblos pues llevan la voz cantante ahora, pues es porque a lo mejor por esa misma marginación a la que nos han orillado, en la que nos han mantenido, incluso hasta de la tecnología, permite que los pueblos sigan discutiendo, reuniéndose y hablando de sus problemas comunes, ¿no? Pues yo creo que aquí es recuperar la comunidad o reconstruir las comunidades que se han ido perdiendo. ¿Cómo usar el concepto de autodefensa como para distinguir de lo que hace la comunitaria, la policía comunitaria? Pues realmente es como para distinguir por el mismo nombre que se han dado estos grupos, porque más bien la autodefensa pues es un derecho de los pueblos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, arguye que la seguridad y la justicia es una labor propia del Estado, que los pueblos no pueden hacerse justicia por su propia mano, y que para eso están los tribunales, toda esta estructura, y bueno, acusa, ¿no?, a los pueblos de que se está haciendo justicia por su propia mano, pero no habla de la otra parte del artículo 17, que dice que el Estado tiene la obligación de dar la justicia de manera pronta y expedita. O sea, te exige pero no te cumple. Y entonces allá, bueno, eso se está posicionando cada vez más en los medios y en los mismos pueblos para diferenciar a ver qué es lo comunitario y cuáles son los grupos de autodefensa. Los grupos de autodefensa pues son los que se han construido, que se han ido configurando a partir de enero de este año con el levantamiento de la región de Ayutla y Tecuanapa. Y en el caso de los comunitarios, de la policía comunitaria de la CRAC, pues hay prácticas muy concretas, ¿no?, que nos identifican, que nos caracterizan. La policía comunitaria tiene un uniforme, que es la camisa o la playera verde, con las insignias de la policía comunitaria, el pantalón negro, la gorra negra. Siempre andaremos descubiertos del rostro. Hay un orden de mando de cada grupo, tiene su comandante de grupo, tiene comandantes regionales y todos están sujetos a la autoridad civil, que son a nivel de comunidad pues los comisarios municipales y a nivel regional de los coordinadores regionales que están en las casas de justicia. Tenemos rostro en todos los sentidos, pues Si se requiere información, pues tenemos casas de justicia en donde pueden acudir a preguntar por los detenidos, por los procesos que, de la gente que tenemos detenida. Los detenidos siempre están visibles en las comunidades en las que están cumpliendo su proceso de reeducación, cosa que no ocurre en los grupos de autodefensa que se están ahí manifestando, ¿no? Nosotros decíamos hace rato, para el nombramiento de los policías comunitarios se hacen a través de una asamblea de la comunidad, en donde pues obviamente la asamblea escoge los mejores elementos, porque a ellos les va a confiar su seguridad, la seguridad de los vecinos, la seguridad del pueblo, y los comandantes regionales y coordinadoras regionales se eligen en una asamblea regional como la que acaba de pasar el domingo pasado, el sábado pasado, el 23 de febrero, en la que a pesar de todos los movimientos que hicieron los compañeros de la UPOE que quieren apoderarse de los cargos, finalmente la asamblea decidió nombrar compañeros claros de por dónde es el proyecto que ha venido construyendo los 17 años la organización. Entonces, claramente, bueno, a lo mejor es parte de lo que decía la compañera, nos ha faltado informar, hace falta información, precisar información, porque nosotros tenemos bien definido cuáles son las comunidades que están incorporadas a la organización. Hay una lista de comunidades, y también cuando se incorporan comunidades es todo un proceso formal de información a las comunidades que están solicitando su incorporación, y después la toma de protesta de los nuevos grupos de policía se hacen en asambleas regionales, y a partir de ahí ya pueden presentarse y operar como grupos de policía comunitaria, ¿no? ¿Algún otro de los invitados quiere responder a las preguntas? Entonces continuamos con las preguntas. Luego Aurora y después. Una pequeña invitación. Bueno, estamos corriendo una hojita para recabar a las personas que están interesadas en la caravana al Tuchitlán. Tienes que anotar, porque tengo que usar la hojita, ¿no? Sí, muy bien. Sí. Para las personas que nos están escuchando en internet, están pasando una hoja para que se anoten todas las personas que van a participar en la caravana a la comunidad de los Tuchitlán. Vamos a la pregunta de... Sí, un poco, no tanto como una pregunta, sino también quizás siguiendo con el tema que se había discutido en la ronda anterior, el tema de hacer comunidad, y con respecto a los Xochitlán, ¿no? La situación que ha venido ocurriendo de forma interna ha sido atacar esas formas de organización comunitaria. Y pero el problema es que cuando se van atacando, quizás en la policía comunitaria ya hay un ejercicio de fortalecimiento de ese poder, pero en el caso de los Xochitlán, estos ataques que han venido ocurriendo han destrozado el tejido social comunitario del municipio, y eso es muy grave porque no permite la movilización. Bueno, yo creo que entre todos los ataques que hace rato se mencionaron, pienso que el primero es comenzar con una elección cooptada por los partidos políticos desde la visión estatal y del tiempo político del estado de Oaxaca. Ellos actúan en su lógica como si eso fuera natural, eso fuera normal, es un ejercicio de política común, ¿no? Muy paternalista. Y el segundo sería el de cuando se ataca el Tequio en Puerto Rosete, es gente que está colaborando dentro de su comunidad, pero como no es simpatizante del presidente municipal, los ataca. Entonces, digo, un poco como en el ejercicio de imaginación, ¿qué es lo que uno puede sentir cuando está desarrollando una labor comunitaria y por no ser parte de, y no ser simpatizante, entonces vas a recibir esa agresión? Y la segunda, en frente, ¿no? La segunda me parece también muy importante, porque fue después del huracán Ernesto y se da el encarcelamiento de Pedro Peralta, ¿no? Y a mí me parece muy importante porque él es una persona muy respetada en su comunidad, que también se ha mantenido al margen de lo político, pero por colaborar en un tequio, por tener, por hacer uso de la costumbre del poblado, del que es decir, solidarizarse con las personas, él se convierte entonces en un preso político, aun cuando no haya estado dentro de los conflictos anteriores electorales. La situación en la que él se encuentra en ese momento en que es capturado y torturado lo transforma en un preso político, pero también manda un mensaje a toda la comunidad de que quien se meta puede sufrir lo mismo. Entonces eso desarticula, repito, el tejido, y con el último ataque, que fue el del 21 de noviembre, todos han sido muy dolorosos, pero hay algo que a mí me quedó muy claro cuando he hablado con muchas personas de allá, que vienen en ese momento a conocer la ciudad, nunca habían venido, y ocupan ese viaje para decir vamos, porque sale el autobús, porque es un momento de comunidad, y son reprimidos al intentar salir cuántos kilómetros de la comunidad. 6 kilómetros. O sea, en verdad es indignante. Y con respecto a cómo enunciar una lucha nacional de las formas de gobierno comunitarias, yo creo que sí estamos en una emergencia de eso, porque en cualquier momento nos ha pasado. Yo creo que también en el norte, aunque son podrían ser grupos ciudadanos los que han sido afectados, pero el tema de la seguridad y el tema de la representación política de las asambleas se atraviesa, y entonces nos sitúa escenarios diferentes de la problemática nacional. Entonces, en ese sentido, yo pienso que sí sería más labor quizás de los que estamos observando, pero también participando, formular ese enunciado que nos puede formar como un frente de defensa ciudadana, ya sea desde la participación directa de la comunidad, como también la solidaridad con otras comunidades. Realmente no lo tengo, pero creo que por ahí va y ya es una emergencia. Y con respecto al papel de la CNDH en el caso de los Ochitlán, a Pedro Peralta le llegó el 21 de enero, ¿no? Una carta de la CNDH diciendo que había revisado su caso y no había señas de tortura. Eso es una gravedad. Y la siguiente gravedad es que cuando hablaba del municipio, decía del municipio de Nochistlán. Nosotros no vivimos en Nochistlán. Entonces eso es realmente indignante, que ni siquiera haya habido una revisión puntual del caso para poder hablar de qué municipio se está tratando y del caso de tortura. También quisiera poner un poco que el caso de las mujeres dentro de las comunidades indígenas parece ser un sector demasiado afectado, porque la mayoría de los hombres sí siguen siendo los que están en la participación política activa, pero las que reciben el golpe directo de eso son las mujeres al interior de sus familias y sus hijos. Muchas gracias. Ahí tenemos una participación. Aurora, después. Y por acá también. En breve, solo quisiera hacer como la reflexión de la importancia que es para nosotros los que estudiamos en la UNAM este tipo de foros de reflexión, puesto que evidencian que la realidad es otra muy distinta a la que estamos analizando en las aulas. Por ejemplo, aquí en Derechos se está hablando ya de materias de derechos humanos, pero en realidad los derechos indígenas están haciendo valer, o solo son un discurso demagogo, o simplemente son parte de la letra muerta de la ley, como los derechos sociales. Entonces considero que es muy importante, porque quienes nos estamos formando en el área jurídica o quienes ya estamos inmersos, tenemos que estar de acuerdo a la realidad que se está viviendo, ya que el derecho se debe analizar desde donde surge y en donde se aplica. Y aquí precisamente cuando se habla de autodeterminación de los pueblos, que pone en evidencia ese sistema jurídico en crisis, esa crisis del Estado de Derecho, y simplemente es una amenaza contra el sistema hegemónico de poder y dominación, que finalmente se ha sustentado en la exclusión y marginación y la doble conquista de los derechos indígenas, ¿no? El doble sometimiento, o sea, no solo por el despojo que se vive al ser invadidos en este país por los europeos, sino que todavía el derecho tiene que ser reconocido de esos grupos indígenas. Yo considero que es muy importante este foro y nos deja mucho la reflexión, ya que hay que ver lo que está sucediendo en la práctica, como lo comentaba. Sí. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Es verdad que el Estado capitalista, y más ahora con el asesor Oscar Naranjo, que es un colombiano precisamente experto en cuestiones de seguridad nacional y de creación de grupos como precisamente son las autodefensas, que en Colombia sí tienen una vinculación muy directamente con el Estado y que se puede ver con claridad la gran diferencia que hay en cuanto a policías comunitarias, en este caso en México, que están vinculadas con la comunidad y no directamente con el Estado, con los grupos militares. Hoy en el país se ve que se viene una ola de represión precisamente institucional y estatal, fundamentada en un proceso en el que hemos llegado a una lucha de clases en la que la contradicción entre pueblo y gobierno, o proletariado y burguesía, viene a darnos todavía una mayor posibilidad de una guerra criminalizada en contra del pueblo mexicano. En este sentido, habría que tener muy en consideración precisamente el proyecto que trae ya y que se ha estado ya encabezando por Peña Nieto, en el sentido de la seguridad única nacional, donde todo ahora sí el aparato institucional de policías, gendarmerías, militares y marina está involucrado precisamente en este sentido y va a ser dirigido y asesorado por Oscar Naranjo. Aquí a mí me gustaría preguntarle al compañero Valentín, en la cuestión de esta asamblea que acaba de pasar, ¿de qué manera estas diferencias entre la UPOEC y la CRAC en términos de la defensa de las minas a cielo abierto precisamente se está dando por un lado, pero por el otro estas diferencias o contradicciones internas que hay en el movimiento, de qué forma también se van a venir deslindando para precisamente en estos nuevos métodos que implementa la UPOEC no se vayan a generalizar con una forma ya concreta de paramilitarismo que genere precisamente un conflicto interno en una lucha precisamente que vaya dirigida ya militarmente contra la misma CRAC. Gracias. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Antes que nada, felicidades a los grupos por seguir luchando y por no rendirse. Bueno, mi pregunta es básicamente sobre lo que han platicado tribus detenidos de la CRAC. No sé si puedas hablar un poquito acerca de esas detenciones, nada más en cuanto a cuáles son los pretextos bajo los que se les detiene, cuáles son los crímenes que se acusa por. O sea, cuál es el contexto pues en el que se les detiene y si siguen detenidos o si se han podido liberar y también vamos a ver cómo se les ha podido liberar pues, o sea, si ha sido por cuestiones políticas o si pues, ha tenido que ser una cuestión más política. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Miren, yo quiero referirme al estado de guerra que vive el país. El grupo que tenemos, hemos venido estudiando esta guerra de baja intensidad. Hicimos un foro aquí en Seúl, realmente no tuvo eco en la conciencia de los compañeros. Nosotros vemos que la guerra de baja intensidad tiene diferentes formas y desde abarca todo el país. En el norte ustedes ya vieron todo todo el rompimiento del tejido social en todos los estados del norte, ¿no? todo lo que ha pasado, todos los muertos, todo lo que pasa, ¿no? los grupos delictivos que son amparados por el Estado mexicano a través de las policías, del ejército, de la marina, ¿sí? Entonces todo ello es el vínculo que ensombrece al paramilitarismo que Oscar Naranjo va a utilizar, ¿sí? Por eso aquí nosotros queremos, venimos, ¿no? En pláticas anteriores hemos discutido este asunto de hacer la distinción de paramilitarismo con los grupos de defensa, ¿sí? Y las policías comunitarias. El vínculo que tienen los paramilitares es con la policía y el ejército. Cuando entra aquí en Ciudad de Zahualcoyo el ejército, atrás iba el ejército, iba la policía general, iba así el convoy, y atrás venían los delincuentes asustando a la gente, robándola, ¿sí? Ahí yo vivo, ahí en el municipio donde vivimos, la lucha que se da es de baja intensidad, la consideramos así, por el robo que hacen hacia la gente en las peceras, esos carros nuevecitos que compran, chingan, la droga, las pandillas, ¿sí? ¿Cómo utilizan los grupos de chavos, ¿sí? Su pobreza, y los van entrenando para agredir a la gente, ¿sí? Ustedes han visto y ven el gráfico cómo aparece, ¿no? Ahora apareció la gordillo, ¿no? Pero días anteriores, todos los días, aparece, ¿no? La chava encuerada y al lado los muertos, ¿no? Ya viene adentro toda la relación de muertos del Estado de México, del país, ¿no? Entonces, nosotros creemos que las autodefensas es un fenómeno, que es un ejemplo, ¿no? Ya está en la conciencia de mucha gente, ¿sí? Esperamos que la miopía urbana cese un poco y se den cuenta que estamos en un estado de guerra. Ese estado de guerra es lamentable. Ayer estaban discutiendo los 26.000 desaparecidos, 250.000 muertos, ¿sí? Todavía es un tema que a veces alguien ni siquiera lo tiene en la conciencia, los 250.000 desalojados, los desplazados, ¿no? De todos los rincones del país. Entonces estamos en una situación difícil y yo creo que las autodefensas van a seguir surgiendo. Eso era lo que queríamos decir. Estamos cerrando ya la ronda porque se nos agota el tiempo. Le damos la palabra. Gracias. Bueno, a mí me gustaría comentar un poco acerca, en el sentido que mencionaste tu participación, y un poco con los temas que habíamos visto en las otras dos sesiones, en las dos semanas anteriores, sobre todo en el sentido de esos modelos normativos no capitalistas de los cuales, digamos, estamos rodeados en muchos sentidos, ¿no? Hay una parte enraizada de nuestra cultura y de las culturas que han vivido en estas tierras durante mucho tiempo, en las cuales la unidad mínima de sociabilidad son estas comunidades que, si bien no son monolíticas, ni únicas, ni tampoco que se quedan congeladas en el tiempo, sino al contrario, con el tiempo, y como van presentándose distintos procesos más amplios, tienen que irse conformando a ellos. Precisamente ahora nos encontramos en un escenario donde hay muchas fortalezas que deberíamos ir como contrapunteando, ¿no? Bien decía hace rato, uno de los elementos claves de estos, tanto los fenómenos de autodefensa, como puede ser la policía comunitaria, como puede ser en un municipio autónomo de Cherán o los municipios autónomos, es la asamblea y el consenso. Precisamente en esos dos puntos hay que tener muy en cuenta que hay una semilla libertaria que, bueno, algunos compañeros hemos estado trabajando esa cuestión de antropología y anarquismo. Y creemos que ahí en ese punto es donde tenemos que fortalecer precisamente la organización, donde la horizontalidad y la discusión en la asamblea sean puntos clave para la conformación de acuerdos y consensos que no solamente hablan dentro de una emergencia de violencia, donde la gente tiene que tomar las armas, sino también en la cuestión de cómo se construye el tequio, no cómo se hace el tequio en un día dado, sino cómo se construye llegar a un acuerdo y que la gente diga, bueno, estamos de acuerdo en hacer, en levantar tal pared o hacer un camino o encontrarnos en un punto para organizar la fiesta de tal día, ¿no? O sea, el llegar a los acuerdos, al reconocernos como comunidad y al reconocernos en una identidad compartida y heredada y reconfigurada día a día, es una parte muy importante que debe ser uno de los elementos motores para, precisamente conocer a la compañera también, ir creando estas alianzas entre estas comunidades que ya son muchas, pues, ¿no? Y tenemos que ir presentando un modelo alternativo de convivencia, de sociabilidad frente al Estado y el capitalismo, ¿no? Y no solamente estar a la defensiva de lo que va a venir, claro, con lo que ya viene y con lo que está presente con Peña Nieto y las transnacionales mineras y las eólicas y lo que venga por delante, sino más bien hay que plantearnos esos puntos de ofensiva en los cuales reconocer cuáles son esos puntos fuertes y que son muy bien experimentados y muy bien conocidos por mucha gente más que no es de la ciudad, que es donde nos creemos que tenemos la vanguardia y revolucionaria y lo que sea. Más bien hay que voltear a ver cómo desde las costas, desde las montañas, desde los desiertos, desde los bosques, la gente lleva organizándose de una manera armónica miles de años atrás, y que aunque no es totalmente armónica, tiene sus dificultades, pero frente a esas dificultades, a estar 500 años después, aquí. Entonces, bueno, para pensar en ese punto adelante en el cual configuremos una confederación mayor de asambleas comunitarias, ¿no? En el cual tengamos una presencia y una fortaleza, y que haya intercambios económicos también, intercambios culturales, ¿por qué no? ¿No? Entre productores directos, entre experiencias directas de autonomía. Bueno, ahí está ya el llamado que ha hecho el EZLN, ¿no? Es una parte más de la que se puede tomar en cuenta y tomar ejemplo, pero también están los compañeros de Copala, está Cherán, está Ostula, está la Sierra Norte de Puebla, está la Tibuyaki, o sea, tenemos ejemplos para tirar para arriba. Y las fortalezas están ahí, asamblea, consenso, comunidad, y ahí está, digamos, en un sentido libertario que podemos ir construyendo. Gracias. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Les pedimos una disculpa, pero hay un límite y le vamos a dar la palabra a los invitados para que contesten las interrogantes y comentarios de los asistentes. ¿Quién quiere contestar de todos los invitados? Bueno, sobre la asamblea del 23, preguntaba cómo se está dando el asunto de las mineras, cómo se está viendo también el crecimiento del movimiento de defensa promovido por la UFOE. Miren, en los medios y hasta por ahí por internet se ha difundido por parte de dirigentes de la UFOE como que el pleito en la CRAC, en el sistema comunitario, es generado por dos personas. O sea, han estado promoviendo cualquier cantidad de señalamientos, de situaciones, en internet, a través de volantes, de periódicos, como que si el problema fuéramos yo en lo particular y el compañero Pablo, que es de los coordinadores salientes. Se ha estado promoviendo fuerte esto. Nosotros vemos, no es así, pues, o sea, lo real es que no es así, porque nosotros no representamos nada. La organización es de los pueblos, la decisión se toma en las asambleas. Y prueba de eso es la asamblea del 23. O sea, porque los compañeros de la UPUE por tres ocasiones trataron de reventar las asambleas. Bueno, las dos primeras las reventaron, la del 20 de enero, la del 9 de febrero, cuando nosotros estábamos reunidos en asamblea regional, ellos con las personas que reunieron en Santa Cruz del Rincón van y toman la Casa de Justicia, mientras las comunidades estaban reunidas en otro lugar. Y finalmente quisieron hacer, bueno, de esa toma de la Casa de Justicia, el sábado 9, los pueblos retoman la Casa de Justicia el día martes siguiente. Después de eso, aún habiendo acuerdos de no agresión, de no generar mayor conflicto, para la asamblea del 23, se acuerda que el único punto era el cambio de autoridades en base al reglamento interno de la organización. Ellos incumplen esos acuerdos que firmaron, porque finalmente la convocatoria para la asamblea del 23 se firma por una representación de las dos partes. Ellos nuevamente cargan la asamblea del 23 con muchas comunidades que no están ni siquiera incorporadas al sistema comunitario. Incluso llegaron compas del movimiento de autodefensa encapuchados a la asamblea del 23, y antes de iniciar se discutió bastante, decir, bueno, esos no son los términos acordados. Se tuvo que retirar mucha gente para que pudiera instalarse la asamblea. Finalmente, en la asamblea, pues los pueblos que sí están dentro de la CRAC nombraron compañeros coordinadores y comandantes regionales, tal como se había previsto en la asamblea anterior de Jolotichán, el día 9 de febrero, bajo ese procedimiento, porque es el procedimiento establecido en el reglamento interno. O sea, con todo eso, los pueblos han sabido estar haciendo respetar el sistema comunitario y el reglamento. ¿Quién ha, digamos, encabezado en la región la denuncia y la lucha en contra de las mineras? Pues fue la coordinadora, fue la CRAC. Desde noviembre del 2010, cuando nos enteramos que estaba haciendo labores de exploración en la región, fue la coordinadora la que se puso al frente en la denuncia y en la difusión, en los medios, en las comunidades. Después de eso se han derivado algunos otros procesos en los que se ha tratado de apartar a la CRAC de encabezar esa lucha. Hay un consejo, después de eso se nombró un consejo de autoridades, que todavía existe, el Consejo de Autoridades Agrarias para la Reconciliación y la Paz, encabezado por algunos compañeros mismos de la UPOE, en los que se ha desviado la denuncia y la lucha por las mineras hacia otras cosas, así como a la gestión de proyectos para los núcleos agrarios, como a buscar quiénes pueden representar los municipios en las próximas elecciones. O sea, se está desviando la atención de la lucha en contra de las mineras por otras cuestiones, ¿no? Públicamente, la UPOEC, por ejemplo, nunca se ha manifestado en contra de las mineras. O sea, a pesar de que muchas organizaciones lo han denunciado, la UPOEC nunca lo ha dicho. A través del compañero Bruno, que es el dirigente de la UPOEC, fue que el gobierno del estado mandó a su asesor en materia ambiental a buscar una plática con los representantes de la coordinadora. O sea, Bruno ha servido de enlace como para generar esos acercamientos desde el gobierno del estado, desde las instancias que están promoviendo la apertura o el camino hacia el establecimiento de las mineras. Entonces hay muchos indicios, mucha información que a lo mejor no se ha hecho público, también nosotros por no agrandar el conflicto, pero que ahí están, pues, ¿no? Y que no son cosas de enero para acá, sino es un proceso de los últimos 2 o 3 años, ¿no? Que obviamente, claro, vemos que los compañeros están avanzando con todo el respaldo del gobierno del estado, ¿no? La UPOEC está promoviendo fuertemente la incorporación de más comunidades de toda la región de la Costa Chica al movimiento de autodefensa con todo el respaldo del gobierno, a pesar de que de la denuncia pública y de la presión que el gobierno tiene de la Comisión de Derechos Humanos, de los mismos medios, de las mismas organizaciones, pues ha seguido dotando de vehículos, de radios, de equipamiento, de recursos al movimiento de autodefensa, cosa que al sistema comunitario le ha ido negando y le ha ido regateando desde su ingreso como gobernador, ¿no? O sea, ha anunciado públicamente de otorgar apoyos que no ha cumplido. Pues nosotros vemos en la región realmente se está descomponiendo muy rápido la situación. Se ha debilitado organizaciones, se ha fraccionado organizaciones, se ha generado mucha confusión. La misma UNISUR, la Universidad de los Pueblos del Sur, está dividida entre quienes apoyan fuertemente la UPOE y quienes se han mantenido en su papel de universidad. Es su mismo periódico de los chavos que han sacado el de la Luciérnaga, por ejemplo, que es un periódico de la UNISUR, el mismo equipo de chavos está dividido, porque desde los mandos de la UNISUR, por ejemplo, les dicen, a ver, el periódico tiene que servir para posicionar o visibilizar la lucha de la UPOE. Entonces los chavos dicen, bueno, pues es que el periódico no es de la UPOE, es de la universidad, ¿no? O sea, está generando todo ese tipo de rupturas a nivel de comunidad, a nivel de organizaciones, a nivel regional. No sé hasta dónde puede llegar en el afán de dividir el gobierno del estado, valiéndose de actores mismos de las organizaciones, de los pueblos. Aquí en el video, por ejemplo, ven a Bruno todavía en el 2005, pues de este lado, ¿no? Hablando de la lucha de los pueblos, de la comunitaria, pero hoy el Bruno que ven ahí ya no existe, pues hoy Bruno está hablando de otras cosas, trabajando para otros proyectos, pues. Hay muchos elementos que pueden articular las luchas, yo creo que eso es importante. Tenemos que fortalecer los procesos locales de lucha y luego buscar la articulación, creo que eso puede generar un movimiento más grande, más nacional, pero que lo tengamos así, lo tengamos así visto. A veces de repente nos dan las ganas de decir, bueno, pues es que en Chiapas ya está el movimiento y hay que irnos a venir allá, y descuidamos nuestros pueblos, nuestras regiones. La cuestión es organizarnos donde estamos y hacer crecer la organización y después empezar a buscar la articulación. El asunto de las mineras no es un problema local de Guerrero. El problema de las mineras, nosotros decimos, es un problema de soberanía nacional. Más del 40% del territorio nacional está concesionado a empresas extranjeras. ¿Por quién? Por parte del gobierno federal. Entonces esa es una lucha que debería articularnos a nivel nacional por la defensa de la soberanía, por la defensa de los territorios, ya no de los territorios únicamente de los pueblos originarios, porque las mineras están en todos lados, pues. Entonces es una lucha por la defensa de la soberanía. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién se supone que formalmente es el defensor de la soberanía nacional? El ejército, ¿no? Pero bueno, lo tienen ahí ocupado en tareas de seguridad pública. Bueno, entonces, hasta el himno nacional dice, ¿no?, que un soldado en cada hijo te dio, pues es hora de hacerlo efectivo, porque tenemos que defender nuestra nación. Y bueno, lo que hablaba de las detenciones que se han dado de compañeros de la coordinadora, básicamente en el periodo del 99 al 2003, 2004 fueron detenciones de compañeros que cumplían los cargos de comandantes o coordinadores regionales. Casi siempre en la mayor parte nos metimos al pleito legal de demostrar que no estaban cometiendo delitos, sino cumpliendo cargos. Nos metimos en ese conflicto, pues, de lo legal, de apegarnos a la legalidad del Estado, para defender a nuestros compañeros. Y pues siempre nos tocó bailar con la más fea, porque pues teníamos que sacarlos bajo fianza, o teníamos que llevar procesos largos para demostrar en base a pruebas que los compañeros estaban cumpliendo los mandatos de los pueblos bajo un amparo de leyes internacionales que sí permiten pues hacer ese, cumplir con esos cargos. Lo último, la última detención, por ejemplo, fue en el mes de agosto del año pasado de un coordinador nuestro. Incluso ya existiendo la ley 701 que reconoce la labor de la CRAC como instancia de impartición de justicia, detienen a nuestro coordinador regional y nosotros decimos, bueno, ahí quien está violando la ley es el juez, el Poder Judicial, el Ministerio Público que instruyó la averiguación previa en contra de nuestro compañero y el juez que libera la orden de aprehensión porque está violando la ley 701 que nos da el reconocimiento. Entonces, con base en eso, nosotros procedemos a emitir una orden de detención del Ministerio Público y del juez penal, y los detuvimos, los tuvimos creo que 2 días ahí, no nos dio tiempo reeducarlos mucho pues, pero los detuvimos y en una asamblea regional de los pueblos dijimos, a ver, ¿quién está violando la ley? Y ellos tuvieron que reconocer que desconocían la ley 701. Y cuando se la leímos, dijeron, ah, pues es que sí cometimos una falta, un error. Y en razón de eso ordenaron la libertad de nuestro compañero. Y nosotros los liberamos no porque no fueran culpables, sino porque hicieron compromisos ahí de respetar el sistema comunitario, pero asumieron que eran responsables de haber violado la ley. Entonces creo que hoy el sistema comunitario está ya en otro nivel en el que se le tiene que hablar pues también con respeto, ¿no?, por parte de las instituciones del Estado. Bueno, hasta ahí creo. Bueno, se nos ha agotado el tiempo. Agradecemos a todos los asistentes de la red Unidos.